los estudios Claudia Gramuglia, que pertenece a la empresa Cota Soluciones. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu visita a nuestros estudios. ¿A qué te dedicas? Uf. ¿A qué no? ¿Cuándo? ¿A qué no? Sí, ¿a qué no? Cuando tuve la reunión con su productora, que es una genia, ya lo sé. Nada, les contaba y quería sintetizar. Constituí una empresa que es de emprendimiento, se dedica a la construcción y a lo que es mantenimiento. Mantenimientos en general, desde lo más chiquito a todo lo que necesite dentro de lo que es la construcción. Pero para vos decís de lo tan más fácil. ¿Qué? O sea, a ver, tengo un corto de electricidad, tengo una canilla que pierde. Exacto. Ahí aparezco yo, veo cuál es la necesidad del cliente y bueno, y empezamos a romper o a arreglar. Ajá. Ahora, me contabas fuera del micrófono que en un principio empezaste vos sola. Sí, esto surge porque soy una apasionada de esto que hago, amo lo que hago, soy muy curiosa y surge también por una cuestión de necesidad. Necesidad económica, claramente. Más allá de lo que era mi profesión, yo lo que empecé a ver, y en eso tuvieron que ver mis afectos, mis amistades, porque en principio lo hacía únicamente para darles una mano a amigas. Clau se me rompió la cortina de la persiana de la ventana. Clau, me pasó esto en una puerta. Bueno, lo hacía a manera de favor, sí, para acompañar. Hasta que alguien un día me dijo: mira, Clau, quiero que pintes mi casa. Claro. Pero quiero que me pases un presupuesto, cosa que no se me había ocurrido. Entonces esto empezó después a tener forma y empecé a ver la necesidad y a ver que en realidad lo que mayormente dicen los clientes es o tienen que esperar mucho o nadie va por algo muy pequeño. Claro. ¿Sí? Por arreglar la tecla de una luz, ¿sí? Un punto y toma que le llamamos nosotros, sí. O arreglar el cuerito de una canilla, claro. Tenían que esperar mucho. A mí eso en el cotidiano me dio mucha posibilidad económica, porque me servía, y eso después hizo que yo ingresara en las casas y que mis clientes me empezaran a pedir un poquito más, yo me tuve que formar. Te iba a preguntar ¿cómo aprendiste? Yo creo que me preparé. Yo soy consciente de que nos preparamos toda la vida para algo, ¿sí? Yo creo que durante toda mi vida me he preparado para esto, que ahora es mi empresa. Mi papá era mecánico, mi mamá ama de casa, y la imagen que yo tengo, el manejo de herramientas seguramente lo he tenido de curiosear en el taller, claro, porque me lo pasaba ahí. Y mi mamá, tengo la imagen de arreglando una plancha, claro, desarmar un cable. Claro, sí. Bueno, yo fui muy curiosa siempre y lo he hecho naturalmente, armo, desarmo. Después te empezás a preparar. En épocas en las que no estaba YouTube, no había tutoriales, claro, y demás, sí, era ensayo-error, claro, o libros, o preguntar. Tuve la suerte de tener mucha gente, por ahí algunos no tanto, pero de tener mucha suerte de que me expliquen. Claro, de preguntar y que te contaran. Sí, tal cual. Que te dieran de la posibilidad de poder aprender. Sí, estoy todo el tiempo aprendiendo. A lo mejor mucha gente no se imaginó que después ibas a terminar haciendo esto. No, por supuesto que no. Claro. No, ni hablar. Entonces, nada, en función de esto fue creciendo. Empecé a estudiar maestro mayor de obra, acá en Tandil. Y si bien no lo terminé porque se cursa de noche, porque claro, yo tengo una hija, a la única persona que le consulté en su momento si podía dedicarme a esto, porque convengamos que es un rubro muy machista. Sí, sí. Vos sabés que te iba a preguntar eso, lo estás diciendo vos, sí. Hay cosas que son machista, ¿sí? Sí, muy de hombre. Yo me imagino, claro, llamando por teléfono, sí, pueden venir a arreglarme, no sé, un tema de plomería, y aparecía Claudia. Sí. La primera reacción, ¿cuál era? Mirá, yo les comentaba el otro día, en realidad ahora que está el WhatsApp, ¿sí? Por lo general escribís, se contactan, más allá de que en mi página dice, o en mis redes dice, yo soy Claudia, y por ahí sacan el número de teléfono nada claro. más. Y yo escribía, y cuando llegaba al lugar, sin haber mandado audio y demás, claro. a veces me ha pasado que claro. la imagen es... Yo hablé con vos, sí, claro. estaba hablando con vos o mandaron a la claro, secretaria, claro. ¿viste? Nada, nunca tuve desplantes, nunca tuve malos tratos, todo lo contrario, es el asombro y el poder avanzar. Claro. Sí tuve que pararme firme en un lugar a la hora de, mira, esto quiero que sea así, porque para mí es así. Claro. Y eso se lo tenía que explicar a un hombre. Claro, claro. Y el hombre a veces te claro, pone porque en una obra, en una obra, por ejemplo, tenés que convivir. Están los albañiles. Claro. Exactamente. Vos tenés todo un equipo. Tengo todo trabajando. Un equipo. Después después de esto que yo empecé a ver que empezaba a crecer y claro, que la gente me no tenía podías. Una demanda, empecé a armar mi equipo. Tengo mi gente matriculada, claro. cosas que sí, tengo mi maestro mayor de obra que... quien firma y demás claro. por cuestiones sí, legales, ¿sí? Y después todos los matriculados en lo que es gas, claro, electricidad y demás, porque las cosas tienen que ser, sobre todo cuando tenés que presentar planos y demás. Claro. Entonces yo hago la supervisión, pero a veces tenés que decir no, esto no. Y el no a veces no cae bien. Claro. Sí, porque viene de una mujer muchas veces. Exactamente. Tengo un equipo ahora, yo más allá de lo que uno puede renegar o no, habitualmente sí. con empleados o sí, en el obvio. Cotidiano, sí. aunque no sean empleados, sí. tengo un equipo, trabajar entre con hombres para mí es muy favorable. Sí, son muy prácticos, sí. porque esto no tiene nada que ver, a veces se confunde él, no, son solo mujeres o no. son solo... No, tiene que ver con personalidad. Tiene que ver, también, exactamente. Sí, hay que encasillar, o sea, la mujer no es... incapaz de hacer tal cosa y el hombre lo mismo, o sea, es una cuestión de personalidad también. Exactamente. Y de predisposición. Tal cual. Pero bueno, es muy práctico el hombre a la hora de trabajar y la verdad que tengo muy buenas experiencias trabajando. ¿Y tu equipo está conformado por hombres y mujeres? No, por hombres. Ah, solo por hombres. Ah, mirá. Solo o sea, por hombres. La jefa sí. es la mujer. La jefa de... Está bien. Bueno, como en un domicilio. Como en casa, Walter. Como en casa. Es así. Sí. La última que te hacemos en cuanto a la profesión en sí, y después repasamos cómo hago para contactarme. Sí, ¿verdad? Perfecto. Teléfono lo voy a tener a mano. Bueno, siempre, bueno. dale, siempre. Siempre. Sí. Esta canilla. De... Sí, sí, ¿cómo sí. fue el laburar en pandemia? En cuarentena, mejor, sí. mejor dicho, porque en pandemia todavía estamos. Todavía estamos, sí. Bueno, fue primero un susto, porque todos adentro, como a todos nos pasó. Y después, a mí me favoreció en un punto, en el momento en que nos dejaron empezar a salir. Nosotros teníamos, éramos dentro de los que podíamos... Estaban esenciales. Esenciales. Y podíamos estar en determinados horarios, pero la gente estando en la casa empezó a ver las fallas de la casa. Claro. Mucha gente se largaba a hacer cosas por su cuenta. Lo y de hecho lo hicieron. También. También. También. Era un problema. Sí, sí, sí. Por ahí te pones a hacer cosas que después, uy, ¿y ahora? Bueno, pero a mí me favoreció. Sí, claro. seguro. Así que bueno. Nada, la verdad que trabajé, no me puedo quejar, en comparación en otros rubros y demás. Sí, yo fui trabajando y eso fue acomodándose a lo largo del tiempo. Bueno, Claudia, ¿cómo hacemos si se nos rompe una canillita o un problema eléctrico o si quiero hacer una casa arriba, no sé, departamento arriba de mi casa? Tengo que cambiar toda la instalación eléctrica, claro, por ejemplo. Por ejemplo. Bien, seguir por las redes. En Instagram estoy como Cotas Soluciones. Me preguntan, te quiero aclarar dos segundos. Sí. Cotas, en lo que es arquitectura o en los planos, son las medidas. Ajá. Por eso Cotas es soluciones a tu medida. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Porque mucha gente no sabe lo que son las cotas. Claro. Bien. En Instagram, Cotas Soluciones. En Facebook, Cotas Tandil. Y mi teléfono, 2494-648512. Muy bien, y queda, okay, quedan las redes de Modo Verón, ¿eh? Exactamente, ahora perfecto, dale. Sí, sí, le damos un manijo más. Sí, sí, dale. Claudia, gracias por venir, no, te felicitamos. Bueno, gracias, gracias. Una genialidad, y siempre el número a mano. Claro, ¿el teléfono me dijiste? 2494-648512. Listo. Muy bien, ahí está. Ahora te llamamos. Ahora, ¿qué tenés que hacer ahora? Salgo de acá y nos comunicamos. Gracias, Claudio. No, por favor. Muy amable. Que sigan bien. Claudio.